Radio Etxegoien, una radio que piensa. Mundo Ciencia. Una experiencia de radio para inquietar el pensamiento. Mundo Ciencia. Programa destinado a fomentar la cultura científica y tecnológica en la comunidad, además de promover la educación ambiental. Mundo Ciencia. Una propuesta radial para pensar el mundo en que vivimos. ¿Qué estás haciendo? Recolectando latas, ¿por qué? ¡Qué asco! ¡Eso es basura! Nada que ver, puedo hacer muchas cosas, como ceniceros y mucho más. Te invito a Mundo Ciencia, creamos conciencia y un mundo mejor. Radio Etxegoien, 107.3 FM, radioetxegoien.cl. Ciencia. Mondo Ciencia, Scienze Mondiale, Scienze Mondo, Scienze Mondiale, Scienze Mondiale, Scienze Mondiale, Scienze Mondiale, Scienze Mondiale, Scienze Mondi, Mondo Ciencia, Scienze Mondiale, Mondo Ciencia, Scienze Mondo. Estos son los 7 principios sobre el océano, considérenlos. El primero, la Tierra tiene un solo gran océano con muchas particularidades. El segundo, el océano y la vida en él dan forma y estructura a nuestra Tierra. Tercero, el océano ejerce una influencia importante sobre el clima. El cuarto, el océano hace la Tierra habitable. El quinto, el océano soporta una gran diversidad de vida y ecosistemas. El sexto, el océano y los humanos están íntimamente conectados. El séptimo, el océano aún permanece inexplorado. Si quieres saber más sobre el océano, visítanos en mundociencia.cl. Mundo Ciencia, crea conciencia. ¿Sabías que el puerto de Talcahuano fue hace unos años una de las ciudades más contaminadas del mundo? Mundo Ciencia, crea conciencia. Radio Etxegoien, 107.3 FM. radioetxegoien.cl. ¡Luna, Luna! ¿Qué estás haciendo? Navegando por internet, viendo páginas ambientales, y escucha esto, encontré un artículo bien bueno en la página de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Trata sobre la hora del planeta. ¿Te acuerdas de ese día de que apagamos todas las luces, desconectamos todos los aparatos electrónicos y salimos a dar una vuelta en bicicleta? Sí, me acuerdo. Y nos encontramos con la triste realidad que éramos casi los únicos que habíamos apagado las luces. Casas, colegios, plazas, estaban todas sus luces prendidas. Quizás muchas personas ni siquiera sabían del evento. ¿O no les interesaba? Siempre la gente dice que no les sirve para nada que uno haga las cosas cuando en realidad sirve lo que cada uno es lo que importa. Solo basta en que nos pongamos de acuerdo. ¿Eso es verdad? Falta divulgación y motivación. Ya, pero Luna, lee el artículo, léelo. Ah, sí, ¿verdad? Ya, Tommy, escucha con atención. El artículo es el siguiente. Día del Planeta fue celebrado por jóvenes de química ambiental. Alrededor de 100 personas, entre ellas delegado de la Confederación de Estudiantes de Ciencias Ambientales de la Educación Superior y alumnos de Química Ambiental de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, participaron el sábado 31 de marzo en una nueva versión de la Hora del Planeta. Esta iniciativa voluntaria se desarrolló en todo el mundo y consistió en apagar las luces durante una hora con el objetivo de contribuir a enfrentar el cambio climático que sufre el planeta. ¿Y tú, Luna? ¿Qué estás dispuesta a hacer para salvar el planeta? Muchas cosas, todo lo que fuera necesario. Pero Tommy, te has hecho la siguiente pregunta. ¿Las industrias qué están dispuestas a hacer para salvar el planeta? ¡Buena idea! Preguntémoselo al doctor Diego Golombek, biólogo argentino. Usted, doctor, ¿qué opina? Las industrias, en mayor o menor medida, o con mayor o menor distancia, se basan en la ciencia. Las industrias tienen un grado de tecnología que alguna vez nació en la cabeza de un científico que dijo, ¿qué pasa si junto esto con esto? Por lo tanto, tienen que reconocer ese inicio científico, y además tienen que reconocer la necesidad de interacción permanente que hay con la sociedad. Una excelente interacción que puede tener la empresa con la sociedad es contar la ciencia detrás de lo que hacen. Tanto sea una ciencia que tiene que ver con la explotación minera, con los metales, con la tecnología, con la electrónica, hay ciencia detrás de eso. Las empresas están realmente preocupadas por esa interacción con la sociedad que las cobija, que les da de comer, que les da la fuerza de trabajo. Bueno, una interacción muy enriquecedora es contar la ciencia de lo que hacen, contar las preguntas de lo que hacen, que tal vez los empresarios se han olvidado un poco, de hurgar un poco en esas preguntas científicas que subyacen a la actividad. Y ahí es donde exactamente pueden convocar a niños, ir a las escuelas, contar cosas, llevar a las escuelas a la empresa, pero con una visión científica, no simplemente una visión mecánica, bueno, acá pasa esto, pasa lo otro y se acabó, ahora vayan a comer algo. No, pensar un poco en preguntas, que son las que subyacen a toda actividad industrial, sin las cuales nuestra sociedad no existe. Soy Diego Golombek, soy biólogo, soy doctor en biología, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador principal del CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia en Argentina, y me dedico mucho también a divulgación científica. Sí, tiene toda la razón. ¿Y usted, doctor David Bueno, genetista? ¿Qué opina al respecto? La industria es imprescindible. Vivimos en un mundo que todo lo que tenemos viene de una industria. Yo creo que la industria debe explicar esto, porque muchas veces hay colectivos ecologistas que parece que quieran cerrar todas las industrias, pero no estaríamos aquí sin las industrias. Por lo tanto, deben explicar que todo lo que usamos se hace allí. Y después al revés, de decir, bueno, se hace allí, pero si no lo hacemos cuidando el entorno, lo dejaremos de hacer, pero nos quedaremos sin entorno. Y también se acabará todo. Entonces yo creo que ha de haber esta comunicación en los dos frentes. Y ha de confluir todo. Y eso es lo que también se debe enseñar a la sociedad. Se debe enseñar a los niños y se debe explicar a la sociedad que ni el progreso eterno nos va a servir, ni la detención del progreso va a servir para nada. Me ha encantado de poder hablar con vosotros y de conoceros, aunque sea a través de la radio. Y para cualquier cosa, pues soy David Bueno y soy genetista. Trabajo con animales y con plantas y bacterias y bichos de estos tan divertidos. más australes. Quiero más pesos, quiero más dólares. Quiero más libras, quiero más australes. Les cuento, la ciencia no es solo estudio e investigación, también es diversión y arte. Si te gusta la fotografía, entra al concurso fotográfico Fotoconciencia, que consiste en fotografías que reflejen la investigación científica que se desarrolla en la región de los lagos. Es hasta el 15 de junio. Si quieres saber más, entra a fotoconciencia.cienaustral.cl. Ahora, escuchemos a Carla Cristi. Mi nombre es Carla Cristi, yo trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo Cien Austral. Es un centro de investigación asociado a la Universidad Austral de Chile, pero que está ubicado en la ciudad de Puerto Montt. Nuestro centro, además de hacer investigación científica, tiene un área que se llama extensión científica. En esta área lo que se hace es tratar de difundir la ciencia a la comunidad. Y dentro de las actividades que nosotros hacemos, que son también actividades para escolares, para adultos, con el café científico, por ejemplo, pero también hacemos actividades tratando de vincular el arte con la ciencia. Y una de estas actividades es un concurso fotográfico que se llama Fotoconciencia. Y este concurso se postuló a un FONDART, que es un Fondo para las Artes, Desarrollo de las Artes Regional, del 2012, y lo ganamos. Y con este pudimos desarrollar este concurso fotográfico, que ustedes pueden ver las bases en fotoconciencia.cienaustral.cl. fotoconciencia.cienaustral.cl. Ahí pueden ver las bases del concurso, los premios, que son 200.000 pesos para el primer premio, 100.000 para el segundo y 50 para el tercero. Y la idea es que postulen personas que han hecho investigación científica en la región de los lagos, pero que no necesariamente sean de la región de los lagos, sino que puede ser alguien que vive, por ejemplo, en Concepción, pero que hace algún muestreo o investigación en la región de los lagos, ya sea en Chiloé, Osorno, Puerto Montt o Palena. Así que los invito a que participen y revisen la página web para que se informen de qué se trata. De las fotografías seleccionadas se va a hacer una exposición fotográfica en el Centro Cultural Diego Rivera de Puerto Montt y en el Centro Cultural Sofía Hot de Osorno. Hola niños del concurso fotográfico Fotoconciencia, mandamos un saludo muy cariñoso a todos los niños de Mundo Ciencia para que se incentiven y sigan investigando y explorando el mundo de la ciencia. Con conciencia ayudas a los demás de no cometer el error de destruir el único hábitat que tenemos, nuestro hogar llamado planeta Tierra. Con Mundo Ciencia te informarás de los últimos acontecimientos en el ámbito medioambiental, cómo cuidarlo y cómo protegerlo para que nuestras futuras generaciones puedan tener un medio ambiente más limpio y apto para la vida misma. Sintoniza Mundo Ciencia en el 107.3 para el Gran Talcahuano, Radio Echegoyen, y entérate de cómo cuidar lo que aún no sabemos cuidar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Desperté! ¿Eh? ¡Qué raro! ¡Nadie ha despertado! Voy a ver despertar a la luna. ¡Luna! ¡Luna! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Hay que ir al colegio! ¡Pero Tomás, y día es domingo! Sí, ¿que acaso no sabías que cada uno de nosotros tenemos un reloj interno? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿En serio? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿En serio? Sí, y que uno se va acostumbrando al horario. Si quieres saber más, escucha a mi amiga cronobióloga mientras yo duermo. Hola, bueno, mi nombre es Javiera y yo soy bióloga. Yo soy cronobióloga. Es una palabra rara. ¿Qué significa cronobióloga? Bueno, yo trabajo con relojes. Eso también suena raro. Pero, a ver, seguramente los niños que escuchan se habrán dado cuenta que si se despiertan todos los días con la alarma, la mamá los despierta a la misma hora y el fin de semana que pueden pasar de largo, despiertan siempre, a la misma hora, temprano. ¿Y por qué me despierto yo hasta ahora si no tengo nada que hacer? Te podría seguir durmiendo. Eso pasa porque nosotros tenemos un reloj interno que nos marca la hora. Y yo estudio eso, estudio ese reloj y estudio qué es lo que pasa con los animalitos, con las personas y con ese reloj. Y bueno, yo vine acá a difundir más que nada mi blog, que es chilehaceciencia.blogspot.com. Y ahí en mi blog pueden encontrar hartas cosas entretenidas de harta gente que escribe, hartos científicos que escriben acerca de su trabajo de manera súper simple para que la gente lo pueda leer. Y ahí tengo un poquito también escrito acerca de mi trabajo para que lo visiten y lo puedan conocer. Hola, mi nombre es Javiera Castro, yo soy bióloga de la Universidad de Chile y les mando un saludo muy cariñoso a todos los niños de Mundo Ciencia. Amiga, ¿qué haces? Nada, es que no se me ocurre nada que escribir. ¿Pero por qué sacas las hojas y las botas? Ay, una más, una menos, da lo mismo. ¿No da lo mismo? Cuida tus hojas y cuidarás tu medio ambiente. Tú haces la diferencia. Para mayor información visita mundociencia.cl. ¡Luna, mira! ¡Tu compañera Lorena está leyendo un diario! ¡Vayamos a verla! Sí, para saber de qué está leyendo. ¡Vamos! ¡Hola, Lorena! ¿Qué está leyendo? El diario. Tendencias e innovación. ¡Oh! ¡Es de Mateo Budimich! Sí, dice, hay que confiar en los científicos. A ver, lee un poco más, por favor. El director ejecutivo de CONICET, Mateo Budinit, asegura que la meta de esta entidad es financiar los buenos proyectos que se presenten sin importar de qué área sean. ¡Qué interesante! ¿Mateo Budinit? Sí, a él lo entrevistamos. Sí, ¿y quieres escuchar la grabación? Bueno, aquí está. Don Mateo, ¿cómo está la investigación en Chile? Chile, aunque puede gozar de buena salud, está muy por debajo de los requerimientos que se necesitan para poder alcanzar el desarrollo. Estamos más o menos en cifras, probablemente somos un tercio de lo que deberíamos ser en investigadores, en publicaciones, y esto se resuelve con el nivel virtuoso de aumentar el financiamiento, pasar del 0,4% del PGB al 1%, se resuelve teniendo una mayor cantidad de investigadores, aunque los programas de becas actuales van a generar una cantidad interesante de doctores, a contar de 2-3 años más, van a ser, quisiéramos tener más, por lo tanto estamos viendo también programas que sean atractivos para atraer científicos extranjeros a Chile y que hagan ciencia en Chile. Y resolver la brecha de falta de equipamiento, infraestructura. La ciencia en Chile carece hasta de metros cuadrados para poder hacer su desempeño, pues eso lo tienen que levantar a pulso con otras iniciativas. Don Mateo Budinich, ¿hay interés en estudiar ciencia? Lo que sí sabemos es que las postulaciones a las becas de doctorado se mantienen relativamente constantes. Y nosotros cortamos por CONICET, es excelencia y concursabilidad. A diferencia de otros programas que son los programas, por ejemplo, de crédito de pregrado, que buscan becar a todas las personas, digamos, Nosotros lo que hacemos ahí es buscar a buenos candidatos y becarlos. De alguna manera el doble filtro de calidad y cantidad se mantiene constante. No hemos podido levantar el número de lo que quisiéramos que existiera como becarios. Eso demuestra que hay que ampliar ahí la divulgación, es clave para aumentar el interés. Los requisitos son, no se necesita ser genio, o sea, es un tema muy, la vocación científica tiene, se necesitan muchos perfiles, se necesita el perfil del hombre, de la persona metódica, se necesita el perfil del que pueda trabajar en equipo, se necesita el perfil del que puede interpretar fenómenos que no otros puedan interpretar, se necesitan, igual que en el trabajo profesional, se necesitan muchas capacidades, muchas habilidades. Por lo tanto, no necesariamente la profesión científica es para personas que tengan una inteligencia superior, sino que también para personas que amen la ciencia y que amen el método científico para tratar los problemas, ¿no? Así que a veces la ciencia se aleja precisamente por esta concepción de endiosar a las personas que trabajan en ciencia. Todos sabemos que los realmente así superiores aparecen muy poco en cada generación. Don Mateo, ¿es verdad que la ciencia está en Santiago y cuesta que llegue a las regiones? Sí, sí. Porque los científicos tienen que estar donde se publica. Y para estar donde se publica tiene que haber donde hay recursos para poder investigar. Si esos recursos existen en Santiago, van a estar ahí. No hay duda alguna. No, o sea, pensar que un científico se va a ir a Aysén, donde a menos que en Aysén haya un laboratorio natural que justifique su presencia, la persona va a ir contra la corriente, se va a debilitar como científico. Un científico que no investiga, o sea, un científico que no publica, un científico que no investiga. Y un científico que no investiga, un científico muerto. O sea, que abandonó la ciencia. Don Mateo Budinich, ¿qué le diría usted a los niños que escuchan Mundo Ciencia? Uno descubre cuando, si recuerda su infancia, recuerda con mucho interés la época del descubrimiento, ¿eh? Que es la época que coincide con la pubertad, por los 10, los 15, entre los 10 y los 15, cuando uno empieza a adquirir criterio propio, cuando uno empieza a descubrir fenómenos que antes los daba por gratuito, descubre que el sol no está pegado en el cielo, sino que existe una distancia sobre la Tierra, que hay microbios, que existieron otras especies antes que nosotros, también descubre que el universo nació y se va a acabar, y cuando genera esa capacidad de asombro, uno dice, ahí hay la posibilidad de mantener esa capacidad de preguntarse cosas, del porqué, de asombrarse con lo que uno va descubriendo. Eso es lo que hace fuerte la vocación científica, creo yo. Y cuando uno la pierde, cuando uno empieza a comprarse pomadas, recetas, cuando uno empieza a decir, oye, hay un libro que tiene la papa, el que lee esto realmente sabe lo que hay que hacer, ahí entra la comodidad del conocimiento. Yo creo que uno, si tiene una vocación científica, puede ser un muy buen profesional en la vida diaria. Pero estas cosas que uno dice, mira, el ser científico te obliga a desafiar siempre tu conocimiento. Y por lo tanto te obliga a asombrarte siempre con lo que puedas descubrir, ¿no? Te obliga a no contentarte con lo que ya sabes. El explorar la ciencia, aunque sea por un rato, te cambia la perspectiva y uno puede ser una mejor persona. Don Mateo, por último y para finalizar, muchas gracias por esta entrevista que nos ha otorgado Mundo Ciencia. ¿Qué acciones están implementando para divulgar la ciencia? Nosotros financiamos clubes de investigación, financiamos muchísimas cosas relacionadas con ciencia. Obviamente no cubrimos todos los colegios de Chile, pero no existe grupo de alumnos que un profesor adecuadamente, o sea, yo diría mínimamente entrenado con material, no pueda despertar el interés de su alumno. Ahí falta perseverancia y un poquito de método y algunos materiales, digamos, pero no es mucho lo que hay que tener para poder hacer ese asunto, digamos. Por menos de $1,000,000 uno monta un campamento científico en un colegio, digamos. No hay limitaciones, hay que tener interés, eso es lo más importante. Si no hay interés en esto, no pasa nada. La ciencia siempre nace en la escasez de recursos y en la autoridad. Cuando hay abundancia de recursos, el asunto no aumenta la calidad de las cosas. Entonces, en un colegio que no hay medios, probablemente existe la mejor oportunidad para hacerlo. Buena, ¿les gustó, amigo? Esas fueron las palabras del director ejecutivo de CONICET, don Mateo Budinich. Más información en www.mundociencia.cl. Mundo Ciencia, crea conciencia. Cada segundo, 220 litros de residuos de Talcahuano y San Vicente son descargados en Punta Libres. Mundo Ciencia, te sintoniza con la Tierra. Luna, ¿por qué estás triste, Luna? Es que mi gato está medio extraño, actúa medio raro. Yo creo que deberíamos llevarlo al doctor. ¿Doctor? ¡De gatos! ¡Estás loca! Sí existe, hay una rama en la ciencia que se especializa en esto y son los médicos veterinarios. Si quieres saber, escucha. Ya está bien rápido. Bueno, mi nombre es Carmen Luz Barrios, yo soy etóloga clínica. Me dedico para que los radioescuchas entiendan, yo soy como un psiquiatra de perros y gatos. ¿Ya? Suena raro, pero los animales también tienen trastornos de conducta y por lo tanto los etólogos nos dedicamos a estudiar el comportamiento de diversos animales. En especial yo me encargo de los perros y los gatos y por eso hoy día estoy aquí en este encuentro mostrando un trabajo que hicimos en diferentes colegios de la región metropolitana para enseñarles a niños de 5 a 9 años cómo relacionarse y cómo leer el lenguaje corporal de los animales. Chicos de Mundo Ciencia, mi nombre es Carmen Luz Barrios, yo soy médico veterinario, tengo un magíster en etología clínica y les mando un afectuoso, grande saludo a todos los chicos de Mundo Ciencia. Debido a la contaminación y el uso de insecticidas, están desapareciendo las colonias de abejas. Evita el uso de aerosoles que contengan CFCs. Conéctate con la Tierra. Mundociencia.cl. ¡Mari Peñi! Tierra se caracteriza por su color azul correspondiente al agua contenida en el planeta. Gracias a su atmósfera y corteza terrestre podemos existir. Romy, ¿qué estás leyendo? Se escucha interesante. Es un artículo sobre la Tierra. ¿Sabías que a los mapuches a la madre Tierra la denominan como Pachamama? ¿Pachamama? Sí, es mapuche. ¿Y sabes dónde lo supe? ¿Dónde? Tengo una amiga que trabaja en un museo mapuche. ¿Quieres oírla? Sí, por favor. Mari Peñi. Para nosotros, como cultura, los niños y niñas ya son nuestro renuevo. ¿Ya? Tainchoyun. Así le llamamos a nuestros niños. Porque son nuestro renuevo. ¿Ya? Porque son nuestro futuro. Y el tiempo para nosotros como mapuche tiene una relación bastante especial y muy distinta al occidental. ¿Ya? Yo te pregunto, para el occidental, ¿dónde viene el pasado? ¿Adelante o atrás? Para nosotros, el pasado está siempre adelante porque nos está mirando, cómo nosotros nos estamos comportando. Y el futuro viene atrás. Por eso nosotros decimos, bien, hay que dejar cosas buenas para los que vienen detrás de nosotros. ¿Y quiénes son? Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros nietos. Te puedo compartir ese conocimiento para que lo puedas reflexionar en algún momento. Esa es parte de nuestras reflexiones, de las tantas que hemos logrado a través de esta conversación con las comunidades mapuche y con los sabias y sabios del territorio de Arauco. Quiero mandar un saludo a todos los niños que están escuchando el programa en esta especial época del año, porque nosotros no estamos en este momento ya preparándonos para la época de renovación. Ya entramos en la época de renovación donde la naturaleza se está renovando. Cumple este ciclo ahora en junio con el famoso Huachipanto o Huiñoy Chipanantú, donde el sol da una vuelta completa. Y en ese entendido, quiero mandar un saludo de renovación para todos los niños que están escuchando y niñas, para que en este proceso de conocimiento, en este proceso de caminar por la vida, también se puedan ir renovando en el conocimiento e ir viendo que todos los seres que estamos en este planeta somos seres que tenemos que ser escuchados y que tenemos que ser respetados. Así que Quiñepo y Enchalín, Tainpu Pichiqueche, Huelu Inchita Juana Payales Pinelu, Tañigui, Incheta Tañitubun Maque Huelof, Tamitubun Feitita Willi Temuco Ariamo. Les dije que un saludo grande para los niños, niñas y niños. Soy Juana Payalev, y provengo de una comunidad mapuche que está, que se llama en el sector de Manquehue, que queda al sur de la ciudad de Temuco. ¡Mari, Mari Peñi! ¡Ah, pero qué interesante! ¡Pachamama! Niños, pídanle a sus papás que lo lleven a ese museo en Cañete. ¡Sí! ¡Sí, hay que ir un día nosotros también! ¡Pachamama! Sí, es muy importante la Pachamama. ¡Pachamama! ¡Pachamama! ¡Mamá! ¡El día de la mamá! ¡No le se me había olvidado! Mamá. Pero Tomás, no te pongas histérico aún. Acuérdate que tenemos unos amigos en Olas, un mar de ideas. Que tienen regalos, librería, publicidad y más. Esto queda en Bulnes 243, local 4, en la Torre Prat de Talcahuano. Recuerden, amigos, Olas, un mar de ideas. ¡Vamos rápido! ¡Ya! El agua, nuestro tesoro más apreciado. Casi el 70% del agua dulce del mundo está contenida en forma de hielo. El resto, en su mayor parte, está en los acuíferos que estamos drenando con mucha más rapidez que la velocidad de la recarga natural. 2/3 partes de nuestra agua se usan para cultivar alimentos. Con 83 millones más de personas cada año, la demanda de agua seguirá aumentando a menos que cambiemos nuestra forma de usarla. Fuente, National Geographic, para el mundo. Soy Tomás Figueroa. Hasta pronto. Emprender, innovar. ¿Les suenan esos conceptos? Para saber más, conversamos con la señora Andrea Catalán de Innova Bio. Bueno, yo lo que les quiero contar es que en esta región, en la región del Biobío, existe Innova Biobío, es una agencia que lo que buscamos es apoyar a todos quienes se atrevan a emprender y a innovar. Y por eso nuestra invitación es que se metan a nuestra página web, conozcan las líneas de financiamiento que existen. Obviamente los pequeños, los amigos que nos escuchan, a lo mejor no van a poder postular porque digamos las líneas están focalizadas, digamos, a emprendimientos o emprendedores que son mayores, pero sí lo que me interesa es que conozcan que en esta región siempre van a tener un apoyo, y además que estamos pensando en acciones que hacer este año ya con escolares. Estamos pensando en hacer un campamento para escolares de enseñanza media y también trabajar con los profesores, esos profesores que todos los días a los niños les entregan mensajes, divulgan información científica. También a esos profesores queremos nosotros tratar de ayudarlos para poder tener, ojalá en un futuro, muchos científicos, muchos pequeños científicos que de alguna forma alimenten este país con novedades, con innovaciones, con desarrollos que nos hagan ser un mejor país. Ah, sí. ¿Y los investigadores qué rol juegan? A que se sumen, porque nosotros creemos que los estudiantes de posgrado que tienen, digamos, conocimientos científicos son una de las principales fuentes de proyectos de emprendimiento innovador. Y de hecho nosotros lo hemos vivido, muchos investigadores de universidades junto con estudiantes han propuesto nuevos emprendimientos en base a innovación o investigación y desarrollo. Y por lo tanto ahí yo creo que hay una beta importante, y yo los invito a los estudiantes de posgrado a que se acerquen a Innova Bio Bio, no solamente con el fin de encontrar apoyo para sus tesis, sino también, por ejemplo, para participar en la red de mentores. Cuando tienen ideas de nuevos proyectos, que por favor se acerquen. Hay una red de empresarios y emprendedores con experiencia en esta región que los puede orientar con sus ideas de proyecto. Además tenemos la convocatoria de innovación emprendedora, en donde se pueden hacer prototipos a partir de ideas de emprendimiento innovador, y luego, digamos, los capitales semillas tradicionales. Entonces, yo no quiero dejar excluido a los estudiantes de posgrado solo a que participen con nosotros cuando se trate de las tesis, sino más bien que también con todas las ideas que ustedes puedan generar a partir de sus desarrollos científicos, que puedan participar en el ecosistema emprendedor de la región. A los niños de Mundo Ciencia les mando un cariñoso saludo desde Innova Bio Bio. Nosotros queremos que ustedes se interesen, que siempre estén pendientes de las cosas que van saliendo en este mundo en donde la información es global, en donde nosotros queremos que ustedes siempre tengan que tener las ganas de informarse, de conocer lo que hay más allá de la montaña, porque esa actitud de curiosidad los va a llevar a ser mejores personas y a ser personas que aporten al desarrollo de nuestro país. ¿Sabía usted que son 20.000 las personas que están siendo afectadas por la contaminación en el borde costero de la comuna de Talcahuano? Información es cultura. Para mayor información visita mundociencia.cl. Mi nombre es Adrián Matamala, soy el decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción y también soy el presidente de la Sociedad Chilena Química a nivel nacional. Queridos niños, yo soy un científico, pero también fui niño como ustedes, y cuando era niño me gustaba descubrir, hacer experimentos, pasarlo bien. Si alguien tiene ese entusiasmo, siga, porque la vida científica es una vida muy interesante, se aprenden muchas cosas, se ganan muchos amigos y se descubre cómo suceden las cosas, y también se puede vivir de ella. Uno puede llegar a ser profesional y recibir lo justo por el trabajo. Así que si hay alguien que está interesado en la ciencia, ánimo chiquillo, porque se pasa muy bien. A los niños de Mundo Ciencia les mando un cariñoso saludo. Mi nombre es Elia Soto, yo nací en Talcahuano, estudié toda mi enseñanza básica y media en Talcahuano y ahora me encuentro desarrollando mi vida profesional en Iquique. Coordino la Explora en la región de Tarapacá y les mando un saludo muy cariñoso a todos ustedes y los invito a que se sumen a esta iniciativa tan bonita que es estudiar y entender la ciencia. A todos los niños y niñas que escuchan Mundo Ciencia, un saludo de parte de Luis Pinto, el doctor Luis Pinto en Oceanografía, que los invitas a escuchar, a participar, a llamar, a escribir, y de esa manera les contaremos cosas muy hermosas sobre la ciencia y la naturaleza. Buenas tardes, niños de Mundo Ciencia. Yo soy Diana Arnett, de la Embajada de los Estados Unidos. Estoy de visita aquí en la zona del Biobío. Y yo lo que quisiera hacer es agradecerles el interés que deben tener desde ya en las ciencias. Y si no lo tienen, sugerir que miren a su alrededor, porque a su alrededor está todas las preguntas y todas las respuestas que necesitan en su vida, específicamente con relación a las ciencias, la tecnología y todos los temas de matemáticas, etcétera, que vienen a raíz de esos. Yo cuando era niña no tuve una buena profesora, nadie me enseñó de manera interactiva, didáctica, así que ustedes en esta generación tienen unas oportunidades únicas, yo creo, junto con sus profesores a explorar este mundo, a conocerlo desde la experiencia práctica y llevar eso a la teoría y al futuro. Así que les deseo un muy buen año, este año escolar, y que miren durante este año y lo que viene, el horizonte a futuro. ¿Qué es lo que quieren hacer con la vida? No necesitan ser científicos, pero ¿qué van a hacer con las ciencias en su vida? Porque es un tema de día a día. Mi filosofía es de que la ciencia debe ser para todo el mundo, y la ciencia que enseñan en las escuelas y en las universidades no es para todo el mundo, son para los científicos, y están al revés, porque si van a tener una población de millones y nomás están enseñando a los miles, no es justo. Entonces lo que a mí me gusta hacer es enseñar, usar ciencia como un verbo, de hacer en lugar de escuchar o de hablar. También me gusta usar materiales que se encuentran en cualquier parte para que todos los profesores y todos los niños los puedan hacer. Yo lucho para que personas no hablen, profesores, y si están hablando hagan demostraciones, pero si están demostraciones que hagan. Para mí lo óptimo es que los niños estén haciendo todo el tiempo y aprendiendo de eso. Los niños tengan un poco más poder de dónde va la ciencia. Cuando yo enseño en una clase y yo estoy haciendo una clase y voy a una dirección y un niño tiene una idea muy buena, yo me voy a ese lado. Entonces yo digo que para mí mi enseñanza es jazz. Tengo los básicos y tengo todas las notas, pero la música va a ir donde van los niños. Nací en México, pero he vivido toda mi vida en los Estados Unidos. Todos ustedes nacieron científicos, pero hay un instante de 9, 10 o 12 años que lo pierden. No lo pierdan. ¿Ok? Soy magíster en tecnología de alimentos y tengo un doctorado en ingeniería, en ciencias de la ingeniería, con mención en ingeniería química y bioprocesos. Ok, entonces, bueno, le voy a mandar un saludo a todos los niños auditores de Mundo Ciencia, a decirles a todos que se interesen en ciencia, que ojalá puedan participar de las actividades que hacen los colegios, que hace Explora, que hacen otras instituciones, y que entiendan que la ciencia es para todos, no solo para la gente que está en la universidad, la ciencia está en el día a día, es parte de la vida y ayuda a mejorar la vida. Entonces, eso es bastante bueno que ellos lo entiendan y ojalá se motiven a hacer investigación cuando crezcan. Un saludo a todos los niños que escuchan Mundo Ciencia. Yo soy Raimundo Roberts, periodista científico de la Asociación Chilena de Periodistas Científicos. Hola, un saludo para los niños de Mundo Ciencia. Hola, un saludo para los niños de Mundo Ciencia. Un saludo para los niños de Mundo Ciencia de Explora Región Metropolitana. Un saludo cariñoso para los niños de Mundo Ciencia del programa Explora. Soy Pablo Fábrega, soy historiador y trabajamos en talleres de historia con los niños en los colegios. Un saludo a todos los niños que están escuchando y a Mundo Ciencia. Es una excelente iniciativa, la primera que conozco, así que estoy muy contento. Y nada, decirle que el universo es donde vivimos, que el universo hay que conocerlo, que el universo hay que interactuar con él, y física es una excelente carrera, y no duden en algún momento de hacer preguntas o cualquier cosa a nuestra página cosmofísica.org. Así que un saludo para todos y viva la ciencia. También darle nuestro saludo a Mundo Ciencia y muchas gracias por la posibilidad de poder participar con usted y estar dentro de su programa. Yo creo que un profesor no puede enseñar ciencia si él no disfruta con la ciencia. Uno tiene que disfrutar. Los alumnos tienen que ver que el alumno se lo está pasando mejor que ellos dando clases. Y entonces es cuando les engancha. Eso es lo que engancha a la gente. A dar una conferencia con tono aburrido, viendo, oh, yo os explico esto porque me lo han pedido, pero a mí me importa un rábano lo que estoy diciendo. Eso no engancha a nadie, la gente se te duerme. Uno tiene que sentir pasión por lo que hace. Yo creo que es la mejor manera. Y a partir de ahí, pues cada profesor por lo que le parezca. Si hay un profesor que le da más la física, pues que se dedique a explicar más física que otras cosas. Ellos lo aprenderán cuando sean mayores. No hay un límite para aprender. Pero que el profesor se lo pase bien. Si el profesor no se lo pasa bien haciendo biología, porque le dan asco. Bueno, en biología, por ejemplo, es muy bonito hacer una disección de ojo. Pero hay gente que le da asco tocar un ojo de cordero, de ternera. Pues si le da asco, que no lo haga, porque los alumnos percibirán ese asco y quedarán rechazo hacia la ciencia. Picasso, el famoso pintor Pablo Picasso, decía que todos los niños nacen artistas. ¿Y por qué no pensar también que todos los niños nacen científicos? De hecho, así es. Vos ves un niño y tiene la pregunta flor de piel. Cuando un niño va al jardín a quemar hormigas con la lupa, o abre un juguete a ver qué hay adentro, o abre a su hermanito a ver qué hay adentro, básicamente, está haciendo ciencia. Está haciéndose preguntas científicas. La educación formal muchas veces se encarga de barrer esas preguntas debajo de la alfombra porque causan incomodidad. Un niño le pregunta todo el tiempo y quiere saber. Y que nosotros tenemos que contestarle no sé, porque realmente no lo sabemos. Sabemos, nos da una cierta incomodidad. En ese sentido, es todo lo contrario. Tenemos que animarnos a acompañar a ese niño en su búsqueda científica. Tenemos que decirle no sé, pero no un no sé, punto, anda a jugar la pelota, sino no sé, vamos a buscar juntos. Busquemos las herramientas para esa pregunta que vos tenés, que también es mía, no sé si responderla, pero tener la aventura de recorrer ese camino. Y ahí es donde falla la educación. Falla en contar hechos de la ciencia como algo consumado, en lugar de contar preguntas, en lugar de acompañar, en lugar de ayudar a indagar, lo que se llama aprendizaje por indagación en las ciencias, acompañar a esos chicos con las preguntas que tienen, guiadas por el docente, por supuesto, es quien tiene la decisión de hacia dónde va la cosa. ¡Mari, Mari, Peñi! Conciencia. Mundo Ciencia. Wissenschaft di Merlo. Scienza Motorone. Wissenschaft weltweit. Mondo Ciencia. Scienze Mondiale. Caracna Secai. Scientia Mundi. Scienze Mondiale. Mondo Ciencia. Scienze Mondiale. Mundo Ciencia. Una experiencia de radio para inquietar el pensamiento. Mundo Ciencia. Programa destinado a fomentar la cultura científica y tecnológica en la comunidad, además de promover la educación ambiental. Mundo Ciencia. Una propuesta radial para pensar el mundo en que vivimos. Radio Echegoyen, una radio que piensa.